Vamos pues, mis hermanos, a pasar al estudio de esta tarde, que es el último estudio de la membresía de la iglesia. Es el mensaje 10. Traté, con la gracia del Señor, de ser lo más claro posible en este sentido, en esta doctrina fundamental. No fundamental con relación a la salvación, pero sí fundamental con relación al desarrollo de una iglesia sana. Fundamental en el sentido del desarrollo de una iglesia sana. Queremos ser una iglesia sana, debemos de estar bien organizados, bien estructurados, conforme los lineamientos escriturales. Entonces vamos con el último mensaje o la última enseñanza de esta serie de la membresía de la iglesia. Y este mensaje se llama Propósito de la Iglesia Local, o el propósito de la iglesia local. Iglesia local, entiéndase, comunidad compuesta por creyentes que han sido constituidos hijos de Dios por la fe en la obra completa del Señor Jesucristo, que viven en una misma localidad y que conviven entre ellos y a su vez se reúnen en un mismo lugar. Esta es mi definición particular de una iglesia local. Que por supuesto no quiero salirme de la definición común histórica de la iglesia local. Se la repito, iglesia local, entiéndase, comunidad compuesta por creyentes que han sido constituidos hijos de Dios por la fe en la obra completa del Señor Jesucristo, que viven en una misma localidad, que conviven entre ellos y a su vez se reúnen en un mismo lugar. Y de entrada ya comunidad significa mucho, es que tenemos las cosas en común, ¿verdad? Tenemos una misma fe en común, tenemos un mismo Salvador en común, tenemos un mismo Dios en común. Así que el propósito de la iglesia local se trata de lo que hacen las personas que pertenecen a la iglesia local. No se trata de un edificio, no se trata de un edificio. La mayoría de nosotros venimos acostumbrados tradicionalmente a asistir a la iglesia católica. ¿Cuántos asistieron a la iglesia católica? ¿A misa? ¿No? ¿O qué? ¿No eran creyentes ustedes? ¿No los llevaban ni de las orejas? La mayoría de nosotros venimos acostumbrados tradicionalmente a asistir a misa, a la iglesia católica, ¿no? ¿Sí? La mayoría. El problema es que cuando venimos al conocimiento de Cristo e hicimos nuestra profesión de fe, no se nos enseñó y poco se nos fomentó el deber de formar parte de una iglesia, el deber de involucrarnos y hacer un compromiso fuerte, fiel y formal, con las tres F's, fuerte, fiel y formal. No se nos enseñó esto, y esto es lo que estoy tratando de compartirles, de enseñarles con esta serie, de hacer un compromiso fuerte, fiel y formal con tu iglesia local y con tus hermanos, por supuesto. Tristemente para muchos, el asistir a una reunión cristiana es exactamente como asistir a misa. ¿Cuántos toman así la reunión de la iglesia cristiana en estos días? Muchos. Piensan que con ir 40, 50 minutos o más, hora y media o dos horas, una reunión dominical ya cumplieron. Pero lo que les estoy enseñando, mis hermanos, es que no se trata de eso. Es que te tienes que involucrar y tienes que ser parte y tienes que tener tus compromisos y tienes que ser fiel en tu iglesia local. La pregunta es, ¿qué sentido tiene eso, ir a misa? ¿Qué propósito tiene? Ahora trasladémoslo a los cristianos. ¿Qué sentido tiene asistir cada domingo a una iglesia cristiana? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? ¿Hacerte sentir bien un momento? ¿Distraerte un momento? Pues no tengo nada que hacer, voy ahí donde están los aleluyas, cantan bien bonito. Las alabanzas me hacen llorar, me siento bien, pues no tengo nada que hacer, pues vamos. ¿Será eso? ¿No? ¿O andas angustiado en problemas y dices, hoy necesito ir? Ah, nada más cuando andas angustiado y en problemas. Como dice una frase por ahí, si solamente oras cuando tienes problemas, estás en problemas. Fíjense. Si solamente acudes a Dios cuando tienes problemas, estás en problemas. Debemos acudir a Dios siempre, en medio de problemas y en medio de alegrías y en medio de todo. Siempre acudir a Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene asistir a misa? ¿Qué sentido tenía? Piensen, y es lo mismo, si tú ves a la iglesia asistir un domingo como si fuera ir a misa, ¿verdad? Y ver al padre ahí predicando, casi, casi, así me han llamado padre, y así nos llaman continuamente a los pastores, oiga padre, por esa costumbre que se tiene y no se ha adquirido el sentido correcto. ¿Qué sentido tiene pues asistir a una congregación cada semana si no te vas a involucrar con ella? Si no vas a ser parte de esa congregación, no vas a servir a Dios, no vas a apoyar, no vas a formar parte de esa familia y esa comunidad. ¿Qué propósito y qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno. No tiene caso. Lo que quiero e intentaré mostrarles en este estudio, que es el último, es que ser parte como miembro de una iglesia local tiene propósitos definidos. Propósitos. Y tú debes de entender cuáles son los propósitos y entonces entregarte a ellos, disponerte a cumplir con estos propósitos. Nosotros debemos de quitarnos de la mente el que no asistimos a la iglesia. Tú como cristiano no asistes a la iglesia, eres parte de ella. Piénsalo. Tú no asistes, eres parte. Por supuesto, asistes porque eres parte, pero el sentido fuerte que debes de fomentar en ti es: yo no voy a la iglesia, yo soy parte de ella. O por ejemplo, otra frase: la iglesia no es un lugar al que voy. Grábalo en ti. La iglesia no es un lugar al que voy, es una familia a la que pertenezco. Repítelo. La iglesia no es un lugar al que voy. No. Es una familia a la que pertenezco. ¿Así? Así piénsalo, mi hermano. Ese sentido tenías antes. Ese pensamiento lo tenías antes. En las iglesias cristianas en las que estuviste, o cuando fuiste a misa, decías: voy a ir con mi familia, con mis hermanos, a todos los conozco por nombre, santo y seña, sé dónde viven, sé sus problemas, oro por ellos saben los míos, me involucro, les ayudo cuando puedo, o me ayudan cuando se presta la ocasión. ¿Ese sentido tenías? Y antes de esta congregación, y si lo tenías así, pues te felicito, ¿verdad? Y colabora pues ahora en esta congregación. Y si no, aprende y recibe entonces la instrucción. ¿Ah? Yo no asisto a la iglesia, soy parte de ella. La iglesia no es un lugar al que voy, es una familia a la que pertenezco. Este estudio lo dividí en tres partes, en tres puntos. Recuerden, el estudio se llama El propósito de una iglesia local, o propósito de la iglesia local. Lo dividí en tres puntos. Los propósitos de una iglesia local son: dar testimonio de nuestra fe, edificar la iglesia y glorificar y exaltar a Dios y Cristo. Dar testimonio de mi fe en Cristo, edificar la iglesia y glorificar y exaltar a Dios y Cristo. Oremos por esta palabra. Oremos. Padre Celestial, somos pequeños, Señor, en todos los sentidos, en nuestro entendimiento, en nuestra fuerza, en nuestro ánimo, Señor, en nuestras capacidades, somos muy pequeños. Por eso venimos a ti, Señor, y por eso mostramos esta necesidad, Señor. Venimos a que nos fortalezcas, a que nos enseñes, a que nos instruyas, a que nos redargullas, a que nos reprendas si es necesario, Señor, para formarnos conforme tú quieres, Señor. Padre, te pedimos que a través de tu palabra nos enseñes, nos ubiques, nos digas claramente lo que quieres de nosotros, y entonces ahora sí tenga sentido el asistir y el ser parte de la iglesia, Señor, y me sienta que estoy obrando, me sienta que estoy siendo útil para ti, Señor. Gracias, Padre, háblanos, utiliza mi voz para enseñar a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Mateo 28, 19. Veamos pues el primer punto que es parte de esto, del propósito de la iglesia, es dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Y esto, aunque lo sabemos, se ha repetido muchas veces, tal vez hasta el cansancio, es necesario que ustedes, y sobre todo los que tienen poco en asistir a la iglesia cristiana, tengan el entendido correcto de lo que es dar testimonio. Amén. Veamos la gran comisión, aquí está Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced. Esto es imperativo, ¿eh? Esto no es si quieres, si gustas, pues ahí considéralo. No, Cristo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto habla de discipulado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando dice: y haced discípulos a todas las naciones, ciertamente debemos procurar compartir el Evangelio a donde alcancemos. Y muchos mandan misioneros a otros países. Pero yo siempre he dicho, si hay trabajo que hacer en tu ciudad, ¿qué caso tiene que mandes misioneros a otros países? ¿Por qué no mandas misioneros a tu misma ciudad? ¿No? ¿Por qué otros se preocupan tanto y piden apoyos y pues a la iglesia y dennos para los misioneros que se fueron a África, a España, a Europa, por ahí? Imagínense, van a Europa. Pero ¿qué sentido tiene si tienes mucho trabajo en tu ciudad? Pero eso sí, te quieres ir de misionero a España. Bueno. Entonces, a todas las naciones es correcto, pero siempre se empieza por tu casa. Y lo dice bautizándolos, y lo dice enseñándoles que guarden las cosas que ha mandado. Hay mucho trabajo en México, mis hermanos. En Hechos 1:18 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Cuál es el primer punto? Dar testimonio de Cristo conforme a su mandamiento, que es la gran comisión. Hablar de Él, no callar, hablar de Cristo, de nuestra fe. La gran comisión, dice Hudson Taylor, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. ¿En qué consiste la gran comisión? Ahí lo dice el texto, Mateo 28:19, hacer discípulos, ¿verdad? ¿Con qué vamos a ser discípulos? Con la palabra de Dios, instruyendo en el Evangelio, instruyendo en la doctrina, vamos a ser discípulos. ¿En qué consiste, pues? En esto, ir y hacer discípulos, enseñándole las cosas que enseñó el Señor Jesucristo. La gran comisión no es hacer programas de labor social, y esto ténganlo en entendido, porque a veces pensamos que la iglesia está para eso, para ayudar al necesitado. ¿Saben que no? ¿O sabían que no? Para eso no está la iglesia, mis hermanos. Eso es un extra, pero esa no es la función de la iglesia. Vean, la gran comisión no es hacer programas de labor social donde se le da comida a los necesitados, donde se les baña, se les cura, se les da ropa, se les restaura. Esa no es la labor de la iglesia. Y esto, afírmenlo, no es ir a las calles a sacar a los drogadictos de la drogadicción y a sacar a los indigentes y a los vagabundos. No, esa no es la labor de la iglesia. William Booth dice: sacar a un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle con una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Maurice Roberts dice: cuando se da el evangelio a los pecadores, hay una caridad que sobrepasa todas las demás formas de caridad. ¿A qué voy con este punto, mis hermanos? Que no hay mayor caridad y mayor hacer bien a los demás que le proclames y le hables de Cristo, que le hables el evangelio. No tiene caso que le lleves un sándwich, una torta, un frutzi o lo que sea. No tiene caso si no estás preocupado por su alma, por evangelizarlo, por hablarle del evangelio, por discipularlo. No tiene caso. No tiene caso que lo saques de la calle, que lo laves, que lo bañes. No tiene ningún sentido. El evangelio, porque fíjate, si tú hablas el evangelio y Dios en su gracia transforma a esa persona, solito va a buscar la manera de salir. Pero ahora se quiere ganar a las personas por el lado de la necesidad. Nunca Cristo hizo eso, ni los apóstoles hicieron eso. Ellos iban y hablaban. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando ellos hablaban, venía seguido ¿de qué? De señales y milagros. Ellos hablaban y la gente sanaba. Ellos hablaban y la gente se recuperaba y recuperaban su vida otra vez. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y de ahí entonces se desprende lo demás. Pero el asunto es que ahora se ha volteado y ahora primero quieren hacer labores de beneficencia pública. Cuando no es así. No es así. Hablarles, sacarlos, limpiarlos, restaurarlos, darles hasta una casa no tiene sentido si se van a ir al infierno. No tiene ningún sentido. Bueno, el punto uno es dar testimonio de nuestra fe. Y esto es un deber de todo cristiano. ¿Y cómo se debe hacer? Tristemente, el evangelismo moderno es muy diferente al modelo bíblico. ¿Han visto cómo se evangeliza en el día de hoy? Hoy se dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Se han escuchado eso? Cristo es una pieza del rompecabezas de tu corazón. Tienes un hueco que solo Dios llenará. Y suena muy romántico y poético, pero este no es el evangelio. Dios quiere solucionar tus problemas. Pues ¿a quién no le gusta eso? ¿Dios quiere solucionar mis problemas? Ah, pues ¿dónde voy? ¿A dónde me arrimo, no? Dios es bueno, Él te ayuda, te da, en verdad, no miento, conócelo. Vean el evangelismo. Aunque sea, ven un tiempo a la iglesia, para que veas, pruébalo. Como si fuera un producto, ¿no? Pruébalo. Pruébalo por un mes y verás los beneficios que te da. Dale la oportunidad a Dios. Imagínense, mis hermanos. Dale la oportunidad a Dios. Siguen evangelizando y dicen, Él llora al ver que no le haces caso. Él está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele. Ábrele. Eres tan, vean esto. Eres tan importante para Dios que no puede vivir sin ti. Esto, mis hermanos, no es evangelismo. El evangelismo moderno presenta a Dios como el viejito bonachón que cumple tus deseos. En vez de dejar al hombre humillado delante de Dios, humillado, completamente derrotado, abatido, sin nada, sin nada, entonces entenderán la necesidad de ir a Dios. Cuando estos dicen, Dios te ama, te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere sacar de tus problemas, te quiere sanar, te quiere hacer rico y una serie de cosas más, la Escritura dice, niégate, toma tu cruz, arrepiéntete de tu maldad y ven a Cristo y síguele, y sírvele, y ámale. Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Ahora hay otros que se van al otro extremo y dicen en su manera de evangelizar, idólatras, hijos del diablo, arrepiéntanse, ¿no? Pecadores inmundos, arrepiéntanse o se van a ir al infierno. Otro extremo que tampoco es. Dice la Escritura que debemos sazonar nuestras palabras y dice la Escritura que debemos ser prudentes y astutos, ¿verdad? O sea, no vamos a aventarnos también como el Borras. No, pues yo vengo con la protección, me cubrí con la sangre de Cristo y me meto al barrio más peligroso de León a decirles a todos esos inmundos que se arrepientan. A ver cómo sales. Prudentes y astutos, ¿verdad? Y sazonemos nuestras palabras al hablar el Evangelio. A lo que voy es que sí, es un mandato, es el primer punto y propósito de la iglesia, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Charles Spurgeon decía, según conocemos al Señor, estamos llamados a decirles a otros lo que el Señor nos ha dicho. Y si no lo hacemos así, somos culpables de desobediencia a un gran precepto del Evangelio. ¿Lo ven? Según conocemos al Señor, estamos llamados a decirles a otros lo que el Señor nos ha dicho. Y si no lo hacemos así, somos culpables de desobediencia a un gran precepto de Dios. Este mismo Charles Spurgeon decía, si no tienes ningún deseo que otros sean salvos, entonces tenlo por seguro, tú mismo no eres salvo. O sea, cuando tú vienes al Evangelio, conoces de Dios, Dios te programa para que tú tengas la necesidad de hablarle a otro. Dios te programa para buscar otras ovejas de Él. Y no solo te programa, te pone la necesidad, te capacita. Y te pone quien te capacite para que cumplas entonces con este propósito de Dios. Pero si no tienes la necesidad de hablarle a otro de tu fe, seguramente no eres salvo, seguramente no eres hijo de Dios. David Livingstone dijo, la salvación de los hombres debería de ser el principal deseo del cristiano. La salvación de los hombres debería ser el principal deseo y meta de cada cristiano. No se trata de llenar la iglesia, no se trata de llenar la iglesia, no se trata de buscar más gente, no se trata de competir con otros, no se trata de eso, no. Se trata pues de buscar la salvación de los hombres y añadirlos al cuerpo de Cristo para servirles ahí y servir a Dios de esta manera. El primer punto fue dar testimonio de nuestra fe en Cristo. El punto dos es parte del propósito y función de los miembros de la iglesia es edificar la iglesia. Tú estás para edificar la iglesia. El asunto es que ahora se ha creído que solamente los ministros edifican la iglesia. Tú estás para edificar la iglesia, para aportar a la edificación de la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? O tú te puedes preguntar, ¿qué puedo hacer yo para edificar la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a mostrar algunas cosas. Muchos han optado por paseos, retiros, obras de teatro, congresos, invitar artistas, testimonieros, cantantes, conferencistas, motivadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y creen que con todas estas cosas están aportando para la edificación de la iglesia, pero no es así. Aunque yo no niego los congresos son buenos, pero no se trata de eso, ni con eso se edifica la iglesia. ¿Ah? Y muchos han optado por hacer una serie de cosas en la iglesia buscando edificarla y fortalecerla, pero no es así. ¿Cómo pues se edifica la iglesia? Como dice Pablo, ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada quien. Tienes que encontrar tu actividad, tienes que encontrar el propósito, tu sentido, los dones o talentos con los que Dios te dotó, y entonces encontrar tu puesto en la iglesia y servir ahí. Ayudándolos, dice Pablo, ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada quien. Edificamos la iglesia sirviéndonos los unos a los otros con las capacidades que nos ha dado Dios. Busquemos Romanos 12, versículo 4. Ok, el punto 2 es edificar la iglesia. ¿Cómo? Vamos a responder. ¿Cómo se edifica la iglesia? Ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada quien. Edificamos la iglesia sirviéndonos los unos a los otros con las capacidades que Dios nos ha dado. Así que es tu responsabilidad, mi hermano, tuya, encontrar tu lugar. Encontrar tu lugar. Romanos 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿lo ven? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mis hermanos, ahí vemos una diversidad y hay más, por supuesto, diversidad de servicios de acuerdo a los dones que Dios ha repartido conforme a su gracia. Porque para cada uno de nosotros hay una medida de gracia de parte de Dios. Por ejemplo, alguien puede tener aquí el don de maestro, ¿verdad? ¿Algunos lo tiene? ¿Que ya lo haya identificado? ¿Don de maestro? Nadie. Ok, uno. Puede tener el don de maestro, pero no todos tenemos el mismo nivel de gracia. ¿Se comprende? Dios puede haber dotado a alguien con un don de maestro, pero a un nivel, a otro con otro nivel de gracia y así. Hay diferentes y diversos niveles de gracia para cada uno. Por eso es que aunque haya varios maestros, todos tienen un área de servicio. No somos iguales. Todos tenemos un área de servicio. ¿Ok? Entonces hay diversos servicios, diversas actividades y labores en la iglesia. ¿Cuáles son las labores a desempeñar en la iglesia? Y aquí entramos ya en sentido práctico. Aquí toma nota y apunta. Bueno, no tomes nota, después escuchas. Decía Martin Lloyd Jones que a él no le gustaba que tomaran notas. ¿Cuántos toman notas o acostumbran? Que a él no le gustaba que tomaran notas porque se perdía ese momento de hablar con Dios. Es como cuando te está hablando alguien y tú estás haciendo, aunque lo estés escuchando y estás anotando lo que está diciendo, no es lo mismo que estés con el corazón abierto. Y Lloyd Jones decía así: yo prefiero que estén. Y dice que él se negaba a que se grabaran sus sermones, pero después dijo: bueno, ya que se graben, con tal de que no estén anotando en el culto. Prefiero que los escuchen. Y ahorita entréguense con todo, ¿sale? Bueno, eso se lo dejo a cada quien. ¿Cuáles son las labores a desempeñar de la iglesia? Pongan atención aquí todos, y ya los que están sirviendo, ¿cuántos están sirviendo ya aquí? Levante la mano. Eso va para ustedes, mis hermanos. Principalmente, ya los que están sirviendo y los que no, para que se dispongan a servir. ¿Cuáles son las labores a desempeñar en la iglesia? Hay actividades ministeriales, laicas y comunes. Ministeriales, laicas y comunes. Los servicios ministeriales son para enseñar, capacitar a los miembros para el servicio, para enseñar y capacitar a los miembros para el servicio. Por ejemplo, la predicación es para capacitar. La enseñanza, y esto va conforme al discipulado, por supuesto. La oración y la consejería, esto es para capacitar a los miembros para el servicio. Estos son los servicios ministeriales, los que hacen los pastores y maestros, ¿ok? Los obispos, los ancianos. Hay los servicios laicos, estos tienen que ver con asuntos de dirección y conducción de la iglesia. Por supuesto, los ministros, los obispos entran también en esto. Pero se utilizan personas que son laicos, que esto tiene que ver con asuntos de dirección y de formación también, pero en un menor grado, en un menor grado de responsabilidad, supervisados por los servicios ministeriales o por los oficios, ¿verdad? Como el pastor o el maestro. Los servicios laicos, ejemplo, hay consejería, hay laicos que se dedican a aconsejar, hay laicos que hacen reuniones especiales como de reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, ¿verdad? Que están ocupando sus dones y sus talentos para servir a estas personas, a estos hermanos. Laicos en la alabanza también, no tienen un ministerio oficial, pero sí están en un grado de conducción y de dirección, porque estamos guiando, o sea, tiene importancia la alabanza, estamos guiando a los demás, a la iglesia, a alabar a nuestro Dios. Bueno, y hay servicios comunes que son para permitir, fíjense, esto es importantísimo, servicios comunes que son para permitir a los miembros tener una mayor concentración en la enseñanza ministerial. Estos servicios comunes son, por ejemplo, limpiar, cuidar a los niños, acomodar las personas, entre otras cosas más, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? El propósito esencial es edificar a cada uno de ustedes para el servicio, para la obra de Dios. ¿Cómo se van a edificar? Si tú tienes a tu niño, a lo mejor a un lado, y aquí entran los servicios comunes, que no te deja estar atento con todos tus sentidos a la instrucción, ¿de qué te va a servir? Pero para eso, hermanos que se ofrecen, se prestan para cuidar a tu hijo. Ahora, entrando en estos detalles, aquí no es una escuela para tu hijo. ¿Sabías esto? Aquí no vamos a formar espiritualmente a tu niño. ¿Dónde se forman espiritualmente a tus hijos? En tu casa. Aquí solamente te lo cuidamos un rato. ¿Para qué? Para que te entregues con todo tu ser, mente, alma y corazón a la instrucción bíblica. Así que no vayas a decirle a los que están cuidando a los niños, oiga, no le enseñó nada a mi hijo. Eso sale sobrando. Aquí no se trata de a ver, ahora vamos a ver esta clase. No. Con que estén cuidaditos ahí, que no se vayan a golpear, que no se vayan a caer y a lastimar, con eso es suficiente, y de eso se trata el servicio, de eso nada más. Así que si tú te prestas a este servicio, estás bendiciendo y sirviendo a los demás hermanos para que ellos estén concentrados con todos sus sentidos en el sermón y en la enseñanza bíblica, ¿de acuerdo? La capacitación espiritual de tus hijos es tuya en tu casa, aquí no, aquí nada más se cuidan para servirte a ti, ¿de acuerdo? Sí, hermano, dime. Claro, porque si no te capacitas aquí, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos? O sea, todo repercute. Es una cadena, ¿ok? Al final, si tienen dudas, por favor, se los encargo, díganme, porque a lo mejor pueden tener malos entendidos en algunas cosas y entonces caminamos mal. Hay que ubicar correctamente los servicios y los propósitos en la iglesia, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hay servicios ministeriales, laicos y comunes. Pero todos son para edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? De manera general, entonces, el propósito que tienen estos servicios, ministerial, laico y común, es recibir a aquellos que vienen por medio del anuncio del Evangelio, de la promulgación. Es más, muchos han llegado aquí con solo ver ahí iglesia cristiana o con escuchar, tal vez pasan y dicen, ah, pues yo quiero ir ahí. ¿Cuál es la labor de la iglesia local, de nosotros como miembros? Recibir y capacitar a los neófitos. Neófitos habla de nuevo, que tienen poco. Capacitar a los nuevos, a los recién llegados, ¿verdad? Para el servicio a Dios. Pero antes de eso, del servicio a Dios, es para que crean, para que tengan una fe firme y después sirvan, por supuesto. Pero también, ¿para qué? Para mostrar la vida de Cristo en cada uno de nosotros, sirviendo a Dios. Pues todo esto, mis hermanos, estos servicios que se prestan en la iglesia, se deben hacer con amor, con mucho amor. Por ejemplo, regresando a lo de los niños, ¿por qué cuidas a los niños que ni siquiera son tus hijos? Fíjate, es una buena pregunta, ¿no? Bueno, ¿yo por qué tengo que cuidar a los niños que ni siquiera son mis? Si no aguanto a los míos en mi casa, ¿tengo que cuidar a todos estos aquí? Bueno, una hora como quiera se tolera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque amo a mi hermano. Eso, tenlo en la mente, ¿eh? Porque amo a mi hermano y quiero que él absorba todo lo que va a enseñar el pastor desde ahí. Todo lo que tiene Dios preparado para él, porque lo amo y quiero. Le está sirviendo a él, no está sirviendo tanto a los niños como quiera, ¿eh? Fíjense, los niños tienen toda una semana donde estás tú encima de ellos. Ah, hiciste tu tarea, ya fuiste acá, ya hiciste esto, ¿sí o no? ¿Y llegan a la iglesia y va a hacer lo mismo? No, señor. No, señor. La iglesia no está para eso. Eso lo haces en tu casa. Bueno, ya hablaremos de esto. De manera general, el propósito es, pues, traer a los miembros, a los nuevos, enseñarles, capacitarlos, instruirlos en la fe, que lleguen al conocimiento de Dios y que sirvan al Señor. Y también es para mostrar nuestro crecimiento en Cristo. Y todo esto con amor. Efesios 4, versículo 11. En esta porción vamos a ver los diversos servicios, vamos a ver los ministeriales o los oficiales de ministros y los laicos también, así como los comunes. También en Romanos 12, sin que lo busquen, perdón, en Romanos 16, les voy a leer un poquito antes de entrar a este texto. Vean cómo saluda Pablo, ya se los leí en otro sermón. Pero vean cómo saluda Pablo a personas que estaban sirviendo, colaborando, sin tener ministerio. Unos como laicos y otros en servicios comunes. Por ejemplo, dice en el versículo 3, 16, 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Estos eran laicos, tienen un grado de enseñanza, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En el 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y vemos por ahí un caso de una hermana que hacía ropa a las demás hermanas. Sí, muchos saludos, pero por ejemplo en el 12: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho. Y Pablo reconociendo su labor y su trabajo, ¿ok? Pero estos no eran ministros. Unos eran laicos y otros eran que prestaban servicio común, ¿ok? Bueno, Efesios 4:11 dice: y él mismo, nuestro Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Hay apóstoles y profetas en la actualidad? Sí, aquí están. Aquí están. ¿Y están operando los apóstoles y los profetas? Sí, aquí están, en la Biblia. En la Biblia están. Ya de manera personificada no hay apóstoles ni profetas. Aquí están los apóstoles y aquí está el testimonio de ellos. Aquí está el testimonio de los profetas. Así que todavía siguen funcionando los ministerios de apóstoles y profetas. Sí, porque la Biblia sigue vigente. ¿De acuerdo? Aquí están, aquí están. Ahora, de manera personal, siguen a otros, donde dice a otros evangelistas, sí, pastores y maestros, de estos sí hay. Y estos, aquí vemos los que prestan servicio ministerial, evangelistas, pastores y maestros. Y ustedes deben de saber que todos estos son ancianos, tanto los evangelistas, los pastores y los maestros son ancianos. Pero hay ancianos que tienen una inclinación, conforme a la medida de fe y de gracia de Dios, que tienen una inclinación a ser más maestros. Otros tienen inclinación a ser más evangelistas. Otros tienen más inclinación a la consejería. Según la gracia que les dio el Señor, por eso es necesario que en cada congregación haya una pluralidad de ancianos. Un solo pastor no abarca para cumplir las necesidades del pueblo. Debemos de tener ancianos que tengan inclinaciones evangelísticas, otros de consejería, otros de enseñanza y así. Por eso es necesario, mis hermanos. Aunque todos estamos dotados, todos los pastores estamos dotados para cubrir estas necesidades, estas cosas, pero hay unos que tienen más fuerte, más desarrollado esos dones. Bueno, Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí está el propósito. Dios puso a estos ministros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Propósito. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Propósito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos tengamos la misma fe, que creamos lo mismo, que compartamos lo mismo, ¿verdad? Que no haya divergencias, que no haya diferencias en nuestra fe, estemos unánimes en la unidad de la fe y en la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, y que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto también es propósito que se desprende del servicio de los ministros, ¿ok? Para esto están los ministros oficiales, para formarte, para capacitarte. En el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Ustedes han leído primera o segunda los Corintios 5, versículo 17, ¿no? Donde dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva, ¿dónde está? Por ejemplo, levanta tu nena. Esa es una nueva criatura, ¿sí o no? ¿La ven? Está bien chula, ¿eh? Esa es una nueva criatura. Cuando tú empiezas en la fe, ¿cuántos tienen aquí más de medio año en la fe? Sí, más. Ok. Ustedes ya toman papillita, ¿verdad? Y algunos ya alimento más sólido. ¿Cuántos tienen menos de medio año? Todavía están con lechita. Necesitan mucha lechita. Sí, mis hermanos, así es. ¿Para qué? Ahí dice, para que crezcamos. Ahí lo leímos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esa niña va a crecer. ¿Por qué? Porque va a tener un cuidado y va a tener una alimentación. ¿Sí? Imagínense que le dieran puros alimentos chatarra a ella. Unas papitas y coca y chetos. ¿Va a crecer? Sí, pero toda desnutrida ahí, puede llegar hasta enfermarse. Bueno, pero para eso están los ministros y los ministerios, para capacitarlos con un alimento sano y sólido. Algunos necesitan lechita, otros ya necesitan papilla, otros ya comen verduritas y otros ya se están aventando un buen pescado con muchos nutrientes, ¿verdad? O un buen filete, una buena chuleta. Eso sí, espero. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sigue con el propósito, y aquí entran los ministerios laicos y comunes, y todos, pues, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En amor. Aquí está, actividad propia de cada miembro. Aquí entran los que tienen ministerio oficial, los laicos y los servicios comunes. Y todos los servicios tienen que aportar para tu crecimiento, todos. Apenas implantamos lo del cuidado de los carros, ¿no? De que alguien estuviera ahí al pendiente, que por cierto hoy le tocó al hermano Eleazar. Tú debes de estar tranquilo que alguien le está echando ojo a tu carro. Y esa tranquilidad te va a dar la concentración para estar al pendiente de lo que se enseña aquí. Es lo mismo que con los niños, tú debes estar tranquilo que tu niño se está cuidando allá, que no le va a pasar nada, no pasa de que se le caigan 2-3 dientes y unas raspadas y ya, ahí no pasa. Para que tú estés tranquilo aquí, ¿de acuerdo? De eso se trata, y estés entregado con todo tu ser a la capacitación. Amén. Esto es, mis hermanos. Y no, ningún servicio está de sobra o no tiene sentido hasta el barrer, limpiar, todo aquí tiene un uso para edificación en amor, edificándonos en amor. Amén. Ahí mismo en el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Porque qué? ¿Somos qué? Digan, somos miembros, cada uno, los unos de los otros, miembros. Tú me perteneces, mi hermano, y yo te pertenezco. Si tú sufres daño, yo sufro daño, porque eres parte de mi cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Si a ti te ofenden, a mí me ofenden. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Si tú estás alegre, yo estoy alegre por ti, porque eres parte del cuerpo y yo soy parte del cuerpo. Nos pertenecemos todos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 4, ya vamos a acabar. Primera de Pedro 4:10. Son textos contundentes que no dejan lugar a dudas del propósito de la iglesia. Dice, cada uno, primera de Pedro 4:10, ¿ya están ahí? Cada uno, y este cada uno es de manera particular, tú. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, ya ven, multiforme gracia de Dios. Es lo mismo. Aunque sea el mismo don que tengas, hay una multiforme medida, una multiforme gracia de Dios. Pero los tienes que ocupar, servir. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios, de las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esto de hablar y ministrar es que hay servicios que son para hablar, como lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Este don que Dios me dio para hablar. Hay dones que da para servir, para ministrar, para servir de manera física y hacer, ir y hacer, ¿verdad? O sea, no solamente de palabra. Hay dones que son específicos de palabra, como por ejemplo evangelizar, se operan dones ahí. Predicar, se operan dones ahí. Discipular, se operan dones ahí. Pero por ejemplo, para servir, para trapear, ¿operan dones ahí? Sí, el don de servicio. Sí, claro que sí. Porque una cosa es que lo hagas y otra cosa es que lo hagas bien y con amor. Si lo haces bien y con amor, está operando un don. Si lo haces porque te apuntaste en la lista y dices, pues me toca, no está operando un don. Y lo haces, pero lo haces por hacer. Porque lo puedes hacer, pero no es lo mismo hacerlo con el don operando. Porque si lo haces con el don de servicio operando, serás feliz trapeándole a tu familia. Claro que sí. Bueno, entonces hay para hablar y hay para hacer. Hable conforme, luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Qué? En todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y es aquí donde entra el tercer punto. El primer punto es dar testimonio de Cristo, de mi fe. Segundo es edificar la iglesia. Y tercero es glorificar a Dios. Y no lo pongo en tercero como de menor importancia. A mí me parece que es lo más importante, glorificar a Dios. Si no, lo puse aquí en orden, nada más. No de importancia, sino de trazo de mi sermón. Bueno, entonces, para que tú vas a presentar servicio, vas a servir, vas a operar de acuerdo a tus dones, ¿para qué? Para que en todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, ahí está, ¿no? Ministrar y hablar. Sea de palabra o de hecho, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Glorificar a Dios, mis hermanos. Ese es el fin del hombre. Y ese es el fin de esta congregación. Y ese es el fin de todas las iglesias locales. Exaltar a Cristo y glorificar a Dios. Pero ¿cómo lo vas a exaltar y cómo lo vas a glorificar? Prestando servicio a la iglesia y dando testimonio de Cristo. Amén. Todo lo que se hace es con la finalidad de glorificar a Dios por su gloriosa obra de salvación en Cristo. Un último texto, Gálatas 6, versículo 10. A veces llegamos a ver la iglesia como un lugar al que voy, pero lo debemos de ver como una familia a la que pertenezco. Cada uno de nosotros tenemos nuestros familiares, hermanos de sangre, de apellido, hijos de los mismos padres nuestros terrenales, pero a diferencia de aquellos, nosotros tenemos un padre celestial, espiritual, Dios. Yo pregunto, sin discriminar a tus padres y a tus parientes, ¿qué padre vale más? ¿Tu padre terrenal o tu padre celestial? Ahora te pregunto, ¿qué familia vale más? ¿Tu familia terrenal o tu familia celestial? Si quieres, no me respondas, tal vez tengas mucho, demasiado afecto por tu familia. No, pues ¿cómo? No, primero ellos. Estás equivocado si tienes ese sentido. Porque la familia espiritual vale más, porque tu padre espiritual es Dios. Es Dios. Y vean este texto con referencia a lo que les digo, mis hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Esto de hacer bien a todos puede ser el prójimo, puede ser un pariente, un tío, un primo, puede ser un vecino. Hagamos bien a todos, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que debemos de tener consideración a quién y cómo le ayudamos, ¿eh? Y luego dice, y mayormente a... ¿Saben lo que es mayormente? Arriba. En mayor consideración, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Y esto en verdad nos mete en aprietos, mis hermanos, pero debemos de considerar la palabra. Si tu hermano, el coquis, o como le digan, por poner un ejemplo, anda medio agüitado y necesita dinero, pero tu hermano en la fe anda en la misma condición, ¿a quién le vas a ayudar? Ya me metió en broncas, pastor. Mayormente a los de la familia de la fe. No puedo cambiar la escritura, mis hermanos. No la puedo cambiar. Sé que amas a tus parientes de sangre, y qué bueno que los ames. Háblales de Cristo si los amas. Pero en primer lugar están, como dice la escritura, tu familia espiritual. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no ayudes al coquis. Ayúdale, si puedes. Pero si estás en una encrucijada, obedece al Señor. Es para tu bien. Cristo lo dijo. Esa es una escritura muy clara. Cuando se acercaron a Él, uno le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera, por allá, y te buscan, quieren hablar contigo. Y Cristo dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Y señalando a los que estaban ahí, dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la voluntad de Dios y la guardan. Son los que oyen la palabra y la guardan, o sea, la hacen. Y aquí te está diciendo, mayormente, a los de la familia de la fe. Así que tienes una familia aquí, con propósitos. Esfuérzate por buscar, por encontrar tu propósito, tus dones y talentos, y ponlos en marcha. Ponlos en marcha. Para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Amén. Sé que son a veces palabras y textos duros, lo sé, ¿verdad? Porque no es fácil decir, pues, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo viví con mis parientes? ¿Y los quiero? Pues sí. Sí, yo sé que sí. Y no te estoy diciendo que los dejes de querer. Pero hay un orden escritural. Muy bien. Preguntas, mis hermanos. ¿Tienen? ¿No hay preguntas, entonces? Sí, dime. Nunca antes que a la familia de la fe, porque la familia de la fe es Cristo mismo. Amar a Cristo. Si vas a amar a Cristo, y si dices que amas a Cristo, debes de amar a su cuerpo y a su esposa. Sí, hermana. Sí, Dios los va a capacitar para su servicio, para buenas obras, como dice Efesios 2:10, ¿no? Que estamos para buenas obras que Dios dispuso de antemano. Sí, pero ¿cómo van a saber qué buenas obras son? Necesitan el discipulado. O sea, por eso es el orden. Sí, ninguno de nosotros servimos a Dios ni obramos conforme a Dios. Se evangeliza, Dios te capacita. Y sigue el proceso, el discipulado, para que sepas cómo quiere Dios que le sirvas con la capacidad que ya te dio. ¿Ok? Y ir desarrollando eso. Así es. Claro. Ese es el central. Así es. Sí, así es. Pero, por ejemplo, en la iglesia, si viene una persona aquí necesitada, y en verdad la vemos necesitada, y dice, necesito que me ayuden con una ayuda, con economía, con dinero. Y nosotros vemos a la persona que está verdaderamente en necesidad, pero vemos otro que está en la congregación con necesidad. No solo que está, que es miembro activo de la iglesia. ¿A quién vamos a ayudar? A tu familia, primero a tu familia. Aunque sí lo veamos con mucha necesidad, no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Y entiéndase en el sentido espiritual y bueno, ¿verdad? Primero los de casa. Primero los de casa, mayormente los de la familia, de la fe. Si viene uno con necesidad, si podemos, le ayudamos. Si no, no. ¿Ok? Primero a los de casa. Bueno, ¿alguien más? Es tiempo, sí. ¿Quién es? Ah, sí. Sí. Pero esa, sí, tienes razón. Pero eso, o sea, los niños deben saber a qué vienen. ¿Quién se los va a fomentar? Solución, respuesta. Sus padres. Sus padres les deben de fomentar a qué se viene a la iglesia. No estamos aquí para fomentarles a qué se viene a la iglesia. Aquí es un servicio que se presta para que los padres entiendan el propósito de la iglesia y se lo fomenten a sus hijos. Claro, esto no nos exenta de que se les pueda enseñar algún pasaje bíblico o algo. Claro, eso se puede hacer, por supuesto, pero esa no es la finalidad. Esa no es. Okay. La instrucción es en casa. Y hermanos, los invito a eso, ¿eh? No quítense esa idea, no vienen, no traen a sus niños para instruirlos. No. Traen a sus niños porque los acompañan, foméntenles desde la casa a lo que se viene a la iglesia. Díganles que se porten bien, díganles que hagan caso a los que los cuidan. ¿Sí, hermano? No es que sean lo de menos. Lo que estoy diciendo es que este servicio no es para educar espiritualmente a tus hijos. O sea, y que la gente, los hermanos que vienen y traen a sus hijos, no se vayan a ir con esa, porque si no les vamos a quitar su responsabilidad. O sea, con esa atribución de, no, yo aquí lo enseño, ya le estás dejando bien concha a él. Ah, bueno, ahí ya le están enseñando, pues yo ya que le... No, no, usted cumpla. Y si va a estar aquí como miembro, se le va a discipular para que tenga una buena familia, para que enseñe a sus hijos y para que no dependa de lo que le puedan enseñar aquí. Y tomen su papel como padres. Así de simple. Y si nosotros les quitamos ese papel, los vamos a hacer laxos, ¿eh? Con relación a eso, dime. Pero aún así, Sergio, aunque haya una persona bien capacitada para eso, no es su responsabilidad. No podemos quitarle la responsabilidad a los padres. Sí, pero es correcto lo que dices. Así es. El mismo Señor Jesucristo dijo, cualquiera que ama más a padre, a madre, a hermanos, que a mí no es digno de mí. O sea, hay prioridades, sí, hermano. ¿No? Es en la casa. No podemos quitarle su responsabilidad a los padres. No podemos hacer. Haríamos mal en hacer eso, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. ¿Eh? Sí, vamos a ahondar en esos detalles ya con esto de la oficialización y de los servicios claros que cada uno va a presentar. Necesitamos entonces, yo como ministro, pastor, con la autoridad que tengo y con la palabra de Dios, enseñarles cuál es el deber, cuál es el objetivo de cada servicio que prestan. Y podemos hacer una reunión. A ver, los que sirven en esta área, vénganse, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y que tengan todos el entendido. Los que sirven, vamos a hablar de esto, ¿ok? De acuerdo a los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, escuelita para niños no existe en la escritura, ¿sabían eso? ¿No existe? No existe. Eso se ha implementado para la buena conducción de la iglesia y está bien, pero eso no suple nuestra escuela particular en la casa para nuestros hijos, de ninguna manera. Ok. (Risa) Esa es la principal labor. Exactamente, así debe de ser. Se instruye la cabeza porque de la cabeza depende la educación de la familia. Sí, Sandra, pero no nos basamos por experiencias, nos basamos por el orden bíblico. O sea, lo que se presta, sí, es un buen servicio. Yo no niego eso, que tú le puedas enseñar algo a un niño. Si sales a la calle y le enseñas a cualquiera que no conoces de Cristo, es muy bueno. Y si aquí tienes la capacidad, la paciencia, el don y el talento de enseñarle a los niños, hazlo. Si no tienes la capacidad, si no tienes la paciencia, si solamente quieres cuidarlos, cuídalos nada más. Y estás cumpliendo con el servicio a la iglesia. O sea, tú tienes ese sentir, hazlo. De acuerdo, gracias por eso. Si alguien no tiene ese sentir, ni esas capacidades, ni aptitudes, hay gente en verdad, mis hermanos, y no los hagáis, que poco aguantan a los niños, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí que a duras penas aguantan a los suyos, van a aguantar a los otros, pero tienen el corazón de cuidarlos un momento para que mis hermanos estén atentos. Entonces, quien tenga capacidad, dones, talentos para instruir a los niños, adelante. Quien no, háganos el favor solamente de cuidarlos un momento. ¿De acuerdo? Ok. Ya hablaremos, ahondaremos de eso. ¿Alguien más? Eso es lo principal. Qué buen punto. O sea, los niños no los traemos para que se suban. Debemos enseñarles que se queden. Eso sería lo óptimo. Eso sería lo óptimo. Por eso así empecé, ¿no? Si ustedes consideran que su hijo se puede quedar, déjenlo aquí. Es mejor, ¿verdad?, a que se suba allá. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie? Sí, hermano, Jesús. Sí, yo también. Sí. Se tiene que llegar a un punto, porque que no es la responsabilidad. Adelante, es lo que le digo a Sandra. Si esto, bueno, aclaren, entonces déjenme retomo para que no vaya a haber confusión. Enseñarle a los niños no es responsabilidad de la iglesia, de los que sirven. Se ha venido haciendo, se presta ese servicio cuando hay capacidades para hacerlo. Cuando no hay capacidades para enseñarle, no, porque hay diferentes hermanos que prestan este servicio. La responsabilidad de enseñar a los hijos es en tu casa. Y aquí no decimos, no, aquí no se enseña, no. Si alguien puede enseñar, enseñe. Y llegarán hermanos en algún momento con más capacidades de docencia, ¿verdad? Pues esos dones, esos talentos dados por Dios para instruir a los niños, ellos estarán entonces desempeñando esta labor. Pero ahorita hagan de cuenta que estamos utilizando a personas que no tienen esas capacidades. Eso iba a mi comentario principalmente. Yo utilizo a alguien que no tiene capacidad para cuidar a los niños, ni la paciencia, ni los dones, ¿eh? Bueno, nada más cuídalos, con eso es suficiente. Con eso ya estás cumpliendo el servicio. Si tienes la capacidad de enseñar, pues adelante, qué mejor. Qué mejor, ¿verdad?, que lo puedas instruir, pero no debemos de quitar la responsabilidad a los papás. Nunca dije eso. Exactamente. Sí, no estamos negando eso. Es lo que comentó Sandra. No se está negando eso, hermana. Es lo que acabamos de comentar. O sea, no se está negando el enseñarles, pero no podemos obligar a los que sirven a enseñarles cuando no tienen esas capacidades. ¿Me expliqué? Cuando iniciamos, dije, si ustedes consideran que sus hijos pueden permanecer en la predicación, déjenlos. Si consideran que no, súbanlos, ¿verdad? Ni aun los adultos, a veces es difícil. Entonces, que quede claro, no se niega o no se prohíbe que se enseñe a los niños, pero esa no es la responsabilidad de la iglesia, esa es tuya. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? ¿Eh? Es muy simple, ¿no? Sí, hermano. Precisamente, y parte de lo que comentó Sergio, debe de haber personas capacitadas para eso. Y es parte de lo que he estado diciendo. Hay quienes no están capacitados para enseñar a los niños. Y si no están capacitados para enseñar a los niños, pero quieren prestar ese servicio, no se sientan obligados a enseñarle. Con que los cuiden es más que suficiente. El que sí está capacitado, que lo haga. Que bendiga, que sirva a los niños con la instrucción. Adelante. No estamos prohibiendo, simplemente estamos poniendo las cosas en claro. ¿Sí? Ok. Pero el servicio o el núcleo de ese servicio es que los que tienen hijos chiquitos que les estorban para toda su concentración, entrega en el sermón, en la predicación, puedan sus hijos estar allá y ellos con todo el corazón aquí. Ese es el gran servicio que se presta. Ese es el gran servicio, porque instruyendo a los papás, cuando están bien, bien concentrados en la palabra, ellos transmitirán a sus hijos. Es esa cadena. Bueno, ya. Si no tienen más preguntas, y es bueno que lo hagan, mis hermanos, porque nos podemos ir con ideas erróneas. ¿Eh? Con ideas erróneas, sí, hermano. Claro, de eso se trata. Lo comento otra vez. Llegará un tiempo donde Dios vaya a mandar a personas aptas para ese servicio de instruir a los niños. Ahorita estamos utilizando a los que quieran servir, a todos los que nos quieran apoyar con eso, ¿verdad? Ok, nada más. Listo, bueno, vamos a despedirnos, mis hermanos. Ya es tardecito. Oramos. Amén. ¿Cuál? La hermana va despertando. Gálatas lo leímos. Sí, primeramente, mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas 6. Ya ve lo que estoy diciendo, hermana. Mande a su niño allá arriba. Oremos, mis hermanos. Padre celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad. Hay un mundo de opiniones, mi Señor. Hay un mundo de maneras de pensar, pero tu palabra es una sola. Procuraremos, Señor, sobre todas las cosas, basarnos en ella. Y no impondremos, como vimos este principio, no impondremos nuestras preferencias ni nuestros deseos, Señor, a la iglesia. Serviremos con un corazón sencillo, muy servicial, humillado delante de ti. Padre, concluimos esta serie con tu bendición. Si hay detalles que no quedaron claros, si hay cosas, Señor, permítenos entenderlas, pues, muéstrate a nuestra vida, Señor. Da el entendimiento a mis hermanos, que todos vuelvan a escuchar la serie, Señor. Ponles este sentir, Padre, y que lleguemos a esta unanimidad, a este lineamiento, Señor, bíblico, por supuesto, y todo para servirte y todo para tu gloria, Señor, para edificar tu iglesia. Es lo que queremos hacer, Señor. Gracias, Padre, que esta palabra llegue a otros que nos puedan llegar a escuchar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.